verdad, porque el destino quiere que yo sufra mi fatalidad. Porque me cobré su engaño. Me persigue la justicia porque me cobré su engaño. Madre, no me llores, que tu hijo mañana nunca volverá. Porque el destino quiere que se rante, rante de verdad. Porque el destino quiere que yo sufra mi fatalidad. ¡Boom!